solo un toque especial de ti. Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Santo Espíritu, quiero que vivas en mí.